Más allá de la nada cuenta con la música de Marcelo García, Espacio Infinito. Amigos, ahora estamos en el segmento Más Allá de la Nada, perteneciente, por supuesto, al programa de Crotos y Sabiondos, y como ustedes saben, lo que yo, Ernesto, le hemos el honor, el homenaje a nuestro benemérito Roberto Alba. Y acá en Más Allá de la Nada, empezamos la vez anterior y ahora seguimos. Son cuentos y un poco más que cuentos, son realidades y de ciencia, ficción e imaginación también, pero tienen algo de ciencia, están inspirados en grandes escritores como Ralph Bradbury, Isaac Asimov, y en la antigüedad, digamos, quizás el fundador que después se hizo realidad fue Julio Verne, ¿no? Empezó a escribir unos cuentos que decía que estaba loco, pero después se fue cumpliendo, ¿no? De la Tierra a la Luna, y todos esos cuentos que leímos nosotros de adolescentes. Como sabemos, el universo, en un tiempo creído que era uno, después se fue haciendo con el tiempo, hasta el mismo Einstein, gran físico, que creó la teoría de la relatividad y la teoría corpuscular y el electromagnetismo de la luz, pensó en los multiversos. O sea que no hay un universo, hay varios universos, que más o menos se está verificando. Y ahora vamos a hacer una versión un poco de cuento y explicación, una explicación simple del más allá. Y empezamos, ¿no? Está claro que el cielo no existe, ni es azul, dijo Antonio. Todos lo tienen claro, menos los poetas, los pintores, los niños y los enamorados, que siguen creyendo en el cielo. Durante el día, la luz del sol se dispersa en predominante azul y borra las imágenes del espacio que nos rodea. Borra las estrellas, los planetas, en fin, todo ese enigmático e infinito mundo que se separa entre cúmulos de interminables galaxias colmadas de millones de estrellas, miles de millones de estrellas, y demás objetos con luz propia, que el Sol, con su cercana luz, eclipsa durante el día, y solo lo vemos a él, que es una estrella. Es una estrella de nuestro sistema planetario, nuestro sistema solar. Nosotros somos ocho planetas, ocho vagabundos que giramos alrededor del Sol, que alguna vez andábamos sueltos, por ejemplo la Tierra, y la atracción gravitatoria del Sol con su fuerza nos trajo tratando de pegarle al Sol, pero al girar la fuerza centrífuga y centrípeta hicieron que giremos eternamente en una órbita elíptica alrededor del Sol. Mientras los agujeros negros trabajan incansablemente comiendo viejas estrellas agotadas y reponiendo el hidrógeno que las estrellas vivas queman en forma permanente para alimentar su luz radiante, pensemos que el Sol, que es una estrella, permanentemente está transformando, es una estrella gaseosa, todo gas, no hay nada sólido, que es el hidrógeno, y se va transformando en el segundo elemento de la naturaleza, que es el helio, y crea una reacción radioactiva donde está el infrarrojo, el ultravioleta, todos los rayos que emite, que por suerte al estar lejos de la Tierra, y la Tierra está rodeada de una capa, una atmósfera, una estratosfera, una ionosfera, lo filtra y podemos sobrevivir. Si la atmósfera no existiera y las capas de gases que la rodean no existieran, los rayos del Sol achicharrarían, no sería posible la vida, como ocurre en los otros planetas, Mercurio, Marte, Venus. Pero ahí están, siempre en un lento imperceptible pero constante movimiento que tiende a separarnos. Una expansión a cargo de una materia que dimos en llamar oscura. No por su color, sino por su enigmática naturaleza que no logramos aún desentrañar. Y además es impelida por una energía que por la misma razón llamamos oscura. En la antigüedad, cuando empezaron los griegos a mirar el cielo, los egipcios también, pero los griegos con más profundidad, y empezaron a ver que existían otros astros, que eran las estrellas, y no se imaginaban que había galaxias y pilas de cosas, porque no había lentes, no había nada para ver, solamente a simple vista. Hasta que un italiano, Galileo, en la ciudad de Pisa, inventó el primer anteojo astronómico, el anteojo telescopio, el telescopio de Galileo, y empezó a mirar en detalle un poco más los planetas, las estrellas y estudiarlas. Pero se pensó que entre ellos, entre las estrellas, las galaxias, no había nada, había espacio, era espacio vacío, no existía nada, no existía aire, no existía gases. Con el correr de los tiempos, ya hace 30, 40 años, 50, el hombre se dio cuenta que no, que el universo está lleno de una sustancia que se llama, como no podemos descubrir qué es, pero sabemos que existe porque se manifiesta, materia oscura y una energía oscura. También lo llamamos oscuro porque es enigmático, pero llega todo el universo, o sea que las estrellas no están suspendidas en el aire, en la nada, mejor dicho, están en la materia oscura, impedidas por la materia, la energía oscura, que el universo está en expansión, cada vez crece más y se hace multiverso, en fin. Es así que de esta materia oscura, siniestra, enigmática, temible, milagrosa, o tal vez amenazada, posiblemente con misericordia para los supersticiosos refugiados en alguna religión. Si el 100 es el total que llena el universo en números sencillos, digamos así, redondos, el 5% es la materia visible, conocida. Nosotros, todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que percibimos, es solo el 5%. Todo lo captable por el humano, digamos. 74% es energía oscura que sabemos que está porque se manifiesta, pero no podemos tocarla, no podemos medirla, no podemos ver su manifestación. Lo mismo la materia oscura, que es el 21%. Es decir, que nuestros sentidos precarios y avanzados instrumentos, que los agudizan, por supuesto, llegan a detectar solamente el 5% del todo. El todo es todo. Cuando digo todo, decimos todo. Y todo, nosotros solo percibimos el 5% del todo. Por algunos efectos y fenómenos que ocasionan el universo, tenemos noción del resto, más o menos el 95%, aunque no sabemos a ciencia cierta qué es o qué son. Ahí están. Y parece que rigen con levedad todo y tristemente ignoran nuestras efímeras y trascendentes vidas que no son tenidas en cuenta, a pesar de rezar, escribir, desesperarnos por entender qué es o quién es esa cosa que manda de manera inexorable. No podemos, no es tangible todo. Claro, hemos llamado cosmos a todo lo que existe. Bueno, en general decimos universo y lo pensamos infinito. Sin embargo, la lógica nos lleva a pensar que en algún lugar debe terminar. Pensando que así es válido inferir que donde termina, empieza otro igual, donde todo se vuelve a repetir. Y por ejemplo, habrá una galaxia llamada Vía Láctea 2, que es donde vivimos nosotros, que es la 1, igual a la nuestra. Un sistema planetario con un Sol 2, igual al nuestro, que tenemos un Sol 1. Y planetas a su alrededor con una Tierra 2 y un Antonio 2. O sea que se repite infinitamente, como los efectos de los espejos paralelos. Cuando nosotros vemos los espejos en paralelo, nos miramos en el baño, en esas dos semitas, vemos infinitas imágenes. Hay infinitas tierras, infinitos Antonios o Pepes o Juanes. Esto es magnífico. Y después de un universo 3 donde hay un Antonio 3, piensa lo mismo. Y así una suerte de universo que se comporta como el fenómeno de estos espejos paralelos, donde las imágenes se repiten y repiten y se vuelven a repetir, siempre, sin solución de continuidad, para no terminar nunca, porque no hay tiempo, todo es instantáneo y permanente, como ocurre con los espejos paralelos. Tal vez Einstein, aplicando la teoría de la indeterminación de Heisenberg, enunció la posibilidad del multiverso, o sea, los múltiples universos. ¿Quiénes serán entonces la materia y la energía oscura que nos hace sentir su presencia? que no se dejan ver ni atrapar. No sabemos. Hace un poco tiempo los cosmólogos se sintieron algo satisfechos atribuyendo la creación según la teoría del llamado Big Bang. Y se pudo medir que en el universo que nosotros habitamos tiene 13.700 millones de años. Se midió, porque la luz llegó, llegaron a medir 13.700 millones de años y la antigüedad detectada en el universo que habitamos, la galaxia Vía Láctea que habitamos, aunque la Tierra se formó mucho después, 5.000 años, 5 millones de años, 5.000 millones de años, pero no 13.700 millones de años. Y esta teoría del Big Bang sostiene que un punto de máxima concentración y temperatura estalló de golpe, creó una dilatación inmediata, se expandió y creó lo que estamos viviendo. Está claro que esta teoría fue un consuelo, un descanso mental, pero ninguno íntimamente se la creyó. Hace ya un tiempo largo, en absoluta conspiración secreta y telepática, los científicos empezaron a pensar en la nada. La nada no tiene explicación aún, porque es simplemente nada. De esa nada viene el punto singular originario del Big Bang. La singularidad no puede ser definida. En ella las leyes físicas no se cumplen. Es un punto de volumen cero y masa infinita. Debería definirse la gravedad cuántica, las mentes científicas más brillantes, Einstein, Hawking, el primero Newton, los más destacados del siglo XX y XXI, al llegar a este punto, lamentablemente, se quedaron sin tiempo. Uno dijo que cuando la inteligencia artificial supere a la del humano, porque el camino inexorable es que habrá un instante donde comience a desarrollarse y superarse a sí misma, puede llegar a encontrar la solución del impropio de la singularidad. Entonces, existe la nada, y al existir ese algo más que nada, o acaso la nada, sea la creación buscada. Por lo tanto, hoy no hay explicación. Bueno, amigos, seguiremos más adelante con esto. Se pone un poco espeso y duro, pero es la realidad que los científicos trabajan profundamente día y noche, no duermen prácticamente, obsesionados en encontrar el origen, esa nada. Y por ahí, quien le dice, una inteligencia artificial creada por el mismo hombre puede llegar a encontrarla. No sabemos. Seguiremos la próxima con esto. Pero ahora voy a leer un pequeño relato mínimo, que es más terrenal, totalmente terrenal, pero también es fantástico. Y se llama El Vendedor de Sueños. Era una ciudad recostada sobre la margen de un río azul que venía de lejos. Pasaba por ahí y continuaba su camino sin detenerse. A veces sus aguas se acercaban a las raíces de los árboles de la orilla. Las acariciaban y se iban con el sabor de esas maderas que se aferran al suelo con porfiada convicción. Debajo de la media sombra de un tilo, él sentado en una silla baja de mimbre frente a una tarima que sostenía objetos de distintas formas, de colores varios, con luces, reflejos de soles y estrellas de lugares futuros. Algunos, al rozar los oídos humanos, murmuraban canciones, músicas o historias fantásticas. Una niña, la niña, se detenía todas las tardes y tomaba un objeto. Se sentaba en el pasto. Lo acercaba a su cara, no para verlo, para escucharlo, se lo pegaba al oído. Los caminantes la miraban extrañados. La mayoría pensaba, pobre niña, si es ciega, ¿qué podrá ver? Él le acariciaba el pelo con ternura y le pedía que le contara qué veía a través de lo que escuchaba. Los relatos de la niña, él los escribía sobre hojas sueltas y al terminarlos permitía que la brisa que empujaba al río lo llevara tan lejos como fuera posible, para que tal vez otra niña, o esa misma en otro lugar, o sea, tal vez ella misma, en uno de sus futuros o sus futuras vidas, pudiera leerlos y reconocerlos. Bueno, este es un pequeño relato de magia, ciencia ficción y una escritura no muy prolija, disculpen. Eso es todo para este segmento Más allá de la nada por hoy. Seguiremos la próxima, el programa siempre continúa.